Para el blog Registro Civil Apuntes, presentamos El hombre que seguía la pista de los muertos. Siempre esperaba el bus en la misma estación, todas las mañanas. Salía rumbo al trabajo con mucho tiempo de anticipación, para evitar las tensiones agrupadas, las carreras, los encontronazos, las agresiones de los desesperados que pretendían excusar sus llegadas tardías a punta de insultos y avasallamientos. Cuando se vive en una ciudad como Tegucigalpa, sin espacios, sin paseos, sin reposos, sin silencios, sin geografías placenteras, se requiere un ejercicio íntimo para mantener el ritmo personal que permita una existencia liviana. En uno de esos momentos tempranos, en los que el tórrido calor apenas despierta y aún los miles y derruidos carros no levantan esa fastidiosa neblina polvorienta, que fue lo que descubrí. No era que él no hubiera estado antes en lugar, sino que hasta en esos momentos me hice consciente de su existencia. Se acercó a la gran caja de metal empotrada bajo el solitario y sobreviviente árbol con un ordenado fajo de papeles que parecían perfectamente empacados. Cerró la caja y con la cara de satisfacción se fue del lugar. El acto sencillo y cotidiano me llamó la atención. En primer lugar, la caja era una de esas de la compañía telefónica, que uno puede llenar de alambres y conexiones, y que están lejos de tener espacio para guardar papeles. En segundo lugar, no era un sitio para tener un archivo. Se trataba de un sitio abierto y público. En tercer lugar, el personaje tenía de todo, menos cara de trabajador de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel. Me acerqué a la misteriosa caja y traté inútilmente de mirar algo a través de sus ranuras, pero la oscuridad interior era total. Me fijé bien que el candado se trababa de unos de estos muy grandes, que se me antojó distinto a los utilizados corrientemente para asegurar esas cajas. El bus pasó por mi estación y no pude seguir con más de mis inexpertas indagaciones, pero la intriga era definitiva. A la mañana siguiente me coloqué en un lugar desde el cual podía observar dentro de la caja y, en caso de ser abierta por aquel extraño individuo, conseguí, prestado de unos largavistas o binoculares, no tuve que esperar mucho tiempo. A la misma hora del día anterior, el mismo delgado hombre mayor, vestido con un viejo traje y una de esas corbatas extremadamente delgadas, llegué al sitio con otro fardo similar de papeles. Abrió la caja metálica, las introdujo y pude ver desde mi puesto de observación un archivo exquisitamente ordenado y señalado. Me acerqué a don Juan. Después supe que así se llamaba, sin que sintiera mis pasos, y lo saludé con respeto a pesar del gran susto que le provoqué. Cerró a toda velocidad las puertas y colocó con destreza de mago el gran candado con la calcomanía de un mulín. Después de insistir y hablar repetidamente con él en varias ocasiones, me citó en un café de la ciudad y ahí me contó su plan. Ahora me atrevo a contarlo y serle infidente, porque don Juan murió hace un tiempo. Él tenía 35 años de trabajar en el registro civil en el área de inscripción de defunciones. Apuntaba el nombre, la edad y circunstancias de la muerte de cada una de las personas que morían, y poco a poco había desarrollado la costumbre de asistir a unos velorios. sobre todo al de las personas mayores, y averiguar algunas cosas personales de los difuntos. Nada que no fuera sencillo contar para los familiares. Don Juan preguntaba sobre los lugares preferidos de la ciudad que tenía el fallecido, así que fue dando cuenta cómo los viejos capitalinos pasaban en vida largos ratos en las bancas del Parque Valle, del Herrera o de la Libertad, los rincones de las iglesias, el Monumento a la Paz, el Picachito, la Concordia, el Obelisco, la Leona y otros sitios como el Manuel Bonilla, la Merced, el Alfonso XIII, Bellas Artes y el Correo Nacional. Don Juan me contó entonces que él escribía sobre alguna de esas preferencias a la par de una copia del acta de defunción de cada personaje escogido y lo decoraba para enviárselo alguna vez a los familiares del fallecido, pero nunca se atrevió a enviarlo por miedo de generar más dolor en los dolientes, así que fue acumulando y preparando en pequeños y decorados fardos de papel aquellos extraños documentos clasificados según fecha de defunción. Un día se le ocurrió que buscaría un lugar en la ciudad donde dejarlos, pensando que tal vez el espíritu de todos los fallecidos y su cariño por los pocos lugares agradables de Tegucigalpa hacía que los vivos tuviéramos un poquito de consideración por esta ciudad en la que vivimos, en la que con seguridad moriremos y a la que podríamos mejorar si quisiéramos. Don Juan construyó un monumento para crearle un alma a esta ciudad que perdió su éter en medio del ruido, la basura, las aceras rotas, el polvo, los ruidosos carros y nosotros, sus asquerosos habitantes. En realidad, Don Juan no se llama Don Juan y nunca trabajó en el registro civil, ni tampoco el archivo secreto se encuentra en una caja metálica abandonada por la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel. Pero está ahí el monumento. Yo sé que sí. El hombre que seguía la pista de los muertos, tomado de la publicación de Diario El Heraldo por el ciudadano Marco Tulio Burgos Córdoba.